Maxi, ¿qué tal? Buenas tardes. ¿Todo bien? Bien, bien. Sí, qué bueno esto, ¿eh? Sí, calculo que a partir, en realidad era un cuelgue mío y por eso no lo hemos hecho antes, pero a partir de calculo que mañana pasado ya podremos estar en condiciones de tener las columnas colgadas en la nueva página, renovada página de la radio. Bien. Hoy vengo tristón yo, por la muerte, la verdad, por la muerte de Chris Squire, el bajista de Yes. Banda, no estaba al tanto. Sí, murió anteayer y la verdad fue, para los que gustamos de la música de Yes, una bronca bárbara, porque fue el fundador junto con Ian Anderson de la banda. Pero bueno, pasémoslo. Tuvimos la visita de tecladista. Claro, hace poquito, ¿hace cuánto? Unos meses nada más. Sí. En el auditorio me estuvo tocando, sí, tenés razón. Sí, tenés razón. Una oportunidad de charlar con él. Sí. Muchos músicos de ese prestigio han estado en el auditorio en el año, entre mitades del 2014 y comienzo del año 2015. Eso está bueno, porque se nutre la ciudad de músicos de renombre que por ahí antes era complicado poder ir a disfrutarlos por cuestiones que van más por lo cultural, creo yo, que por lo económico. Cale, ¿qué? ¿De qué vamos a hablar? Mirá, te pasé un link. Sí. ¿Se puede poner? Ahora ya estamos en eso, pará, aguantame. Dale. Porque yo lo disfruté yo y no se lo pasé al operador. Bárbaro. Así que, si te parece... Vamos a hacer una breve, un breve repaso, porque la verdad que me surgió una cuestión que tengo que resolver ahora, y bueno, no quería dejar de por lo menos hacer un pequeño aporte como para generar la semillita de la curiosidad y que después la gente... quiera conocer más, digamos, ¿no? O sea, de todas maneras el micro tiene esa modalidad. Tal cual. O ese fin, mejor dicho. Ni hablar, la idea es ir conociendo y ir viendo gente. Yo el otro día me hacía el canchero y contaba de cómo... se me fue el nombre ahora de la chelista de la cual hablaste hace una semana. Jacqueline Dupré. De cómo Jacqueline Dupré era la mujer de Barenboim, porque estábamos viendo un concierto de Barenboim y me hacía el canchero que sabía. Sí. Claro, igual está bueno ahí la película de ella, Jackie and Hillary, creo. Sí. Es buena que la vea la gente, ¿eh? No, está buenísimo. Ahí hay, bueno, es un parte de la controversia a veces. A ver, Cale, escucha a ver si está bien o hicimos bacán, a ver. ¿Suena algo? Mira, no suena nada. Ahí está. Bueno, eso que están escuchando es uno de los de las composiciones de Luigi Boccherini. Luigi Boccherini es un compositor, violonchelista, por supuesto, Boccherini, Luigi, por supuesto que japonés. Alemán no es. Japonés tampoco. Por eso, ¿viste? Es un compositor nacido en 1743 y falleció en Madrid en 1805. Pertenece al periodo clásico de la música, el clasicismo de la música. Pero quería esa introducción, porque esa introducción nos conduce a una época de España en la cual, digamos, había fuertes deseos, ¿no es cierto?, de transformarla en república. No nos olvidemos que por aquel entonces todavía estaba todo eso revuelto de la Revolución Francesa, ¿no? Entre esos personajes que deseaban, digamos, una monarquía un poco bastante acotada, nos encontrábamos con Francisco José Goya y Luciente, digamos, ¿no? Más conocido como Francisco de Goya. Goya fue un pintor, también hizo litografías, así que se lo considera también grabador español. Está considerado como el vértice, digamos, como la línea divisoria desde donde parte la pintura moderna. La música de fondo tiene que ver con que esa música realmente muy acertada, por otro lado, que eligió... Saura para recrearle la vida de Goya, bastante buena, por cierto. A mí me gusta el cine rebuscado de Saura, así que Me gusta mucho más que una versión, creo que americana o europea, sobre Goya, que era Los Fantasmas de Goya, una cosa así. Bueno, no me pareció tan interesante como esta, teniendo en cuenta que se hace en la misma tierra, se hace con españoles, y yo creo que las ese tipo de historias, no digo que las pueda contar otro, pero me parece que como que se internalizan más, me parece, ¿no? Sí, sí. Me estoy saliendo, ¿no? ¿O no? No, vos seguí tranquila, por donde vos quieras. Lo importante... No, pensé que no me estabas escuchando, pues eso. Está es perfecto. Hablar, se cortó la conversación. No, sí, ¿cómo que no? Bueno, de Goya hay que hablar, hay para hablar mucho y no nos va a dar el tiempo, pero básicamente lo que hay que destacar de Goya fue su ferviente esfuerzo por mejorar permanentemente, digamos, ¿no? En esto de tratar de innovar. No nos olvidemos que Goya también sufre una enfermedad que lo deja, primero consideraban que estaba al borde de la muerte, y después, bueno, no se murió, pero quedó sordo. Y vos dirás, bueno, no tienen mucho que ver. Bueno, sí, es un sentido que se pierde, y para un artista un sentido que se pierde no es un dato menor, porque es un modo de contacto y un modo de creación. Claro. Se nota, tanto como lo hemos hablado en Beethoven, se nota un antes y un después en las composiciones, digamos, ¿no?, de Goya. No obstante, igual Goya siempre trató de pertenecer, de rodear. Él sabía que el éxito de sus pinturas no pasaba por otro lado que por la aristocracia, digamos, ¿no? Entonces él discurría, le encantaba discurrir por lugares donde estaba la gente que en definitiva iba a contratar sus servicios. Entre todo eso discurrir, digamos, es que se encuentra con, ¿cómo se llama?, con María del Pilar. Lo tengo que escribir porque solían hacer nombres largos, ¿viste? Bueno, sí. Se llamaba María del Pilar Cayetana de Silvia Álvarez de Toledo. Ahí está, no le faltaba nada. Más o menos un ojo oficio sería el documento, sí, ¿no? Más o menos. Una cosa así. No era otra cosa que la Duquesa de Alba. Ah, mirá. Más conocida como la Duquesa de Alba. ¿La actual, la que conocemos ahora? No, la Duquesa de Alba anterior. Esta es... una, digamos, creo que tataranieta debe ser. Esta duquesa de Alba, la famosa Cayetana de la época de Goya, nace en 1762 en el, digamos, seno de las grandes familias de España, ¿no? Por decirte algo, esas familias casi te diría elegidas por los reyes españoles para participar del círculo, digamos, íntimo. Hoy lo podríamos decir círculo rojo, ¿no?, que está muy de moda. Sí, bueno, sí. Como verás, siempre el círculo existió. Sí. Bueno, eran adinerados, con un gran patrimonio. En una palabra, no le faltaba nada, ¿no? Cayetana era heredera de todo ese tipo de dinero, ¿no? Era una persona bastante rebelde, esa rebeldía aristocrática que tenían por aquel entonces a veces las mujeres, ¿no? Y bueno, organizaba todo tipo de fiestas, ¿no? Sí. Todo tipo de fiestas. Sí, que no vale, que la gente sabe de qué estamos hablando. Todo tipo de fiestas, señora y señor. Sí. De las que se podía ir a ver pintura y de las que... se enchastraban de pintura también. Goya se junta, tiene un affair, digo un affair porque, bueno, por aquel entonces no se trataba de mantener ese patrimonio, y la única manera de mantener ese patrimonio familiar era juntándose con patrimonios similares, ¿no es cierto? Claro. Un poco lo que le pasa por aquel entonces también, y ya lo hemos hablado, a Beethoven con una alumna, que yo creo que te lo conté. Sí, señora. Bueno, resulta que este amor fue muy ferviente, por lo que se puede saber. De ese amor solo nos quedan dos elementos fundamentales que casi se inmortalizaron y que están en el Museo del Nacional del Prado, que son las majas, famosas majas de Goya, la maja vestida y la maja desnuda. Son dos óleos sobre lienzo de una medida de 95x90 centímetros y corresponden a lo que se considera la Duquesa de Alba. Uh-huh. Uy, justo, mira, se cerró el... hice una musiquita perfecta. Se me apagó el, no sé, el piano ese. Bueno, la cuestión es que la Duquesa de Alba sorpresivamente muere después. Se considera, porque por supuesto no está del todo muy claro, y por supuesto que si hubiera estado claro tampoco lo iba a estar, de que la Casa Real la manda a envenenar, porque por aquel entonces las mujeres, ¿no es cierto?, reales, no podían tolerar que alguien que perteneciese cercanamente a su círculo rojo tuviera, digamos, una especie de... pudiera cautivar más que ellas. Aparentemente, Goya se entera de esto y, bueno, le es, digamos, tiene un gran sufrimiento por esto, ¿no? Él estaba perdidamente enamorado de ellas, la pintaba día y noche, le hacía 23 millones de majas, desnuda, vestida, con zapatos, sin zapatos, con... tenía casi una obsesión, digamos. Casi una obsesión, ¿no? Bueno, hay autorretratos, hay retratos de Goya de distintas épocas. Goya se traslada a Burdeos después, donde uh-huh. fallece. Lo interesante de Goya es toda una serie de tratamientos que hace, que lo consideran, digamos, no como padre de la pintura moderna, pero básicamente hay algunas cosas que son interesantes destacar, ¿viste? Y él es uno de los primeros, ¿no es cierto?, que agrega en el arte moderno esto de captar el realismo social. Las grandes matanzas que hacen los ejércitos franceses cuando ingresan a España, ¿no? De la mano de Napoleón. Uh-huh. Él pinta las famosas matanzas, ¿viste? O sea que desde el punto de vista del realismo social, él hace una denuncia sobre eso, y aparte, sin darte cuenta, también sobre cómo vivían los distintos estratos sociales. Él sabía que no tenía otra forma de poder llegar a vender pinturas, era por medio de codearse, digamos, con la gente de altos recursos, pero no obstante él intentaba, junto con otros también republicanos, de tratar de acotar y generar un gobierno, digamos, ¿no?, como para ponerle un poco de coto a la monarquía, ¿no? Seguro. Cansado de no lograrlo y con una vejez que, por supuesto, le pedía un poquito más de tranquilidad, es que se traslada a Burdeos, donde fallece. Es interesante, recomiendo biografías de Goya. Hay una biografía de Antonina Valentín que es muy buena, de la editorial Vitae, que es muy interesante para que la puedan leer. Y si no quieren leer, que primero es una lástima, también está bueno que el Séptimo Arte les ofrece dos tipos de películas de Goya. Yo recomendaría empezar por la de Carlos Saura, bancarse a Carlos Saura, verla la película, y después entonces, en todo caso, ver una versión un poco más comercial, que es Los Fantasmas de Goya. Bueno. Cale. Muchas gracias. Gracias a vos, un beso grande. Gracias por hacerte lugarcito, a pesar del compromiso. Un besito grande. Chau. Adiós. Ahí pasaba Calena, como todos los lunes. Entonces, por FM La Azotea, obviamente, por Tarde para Excusas. Nos vamos a la pausa, volvemos enseguida.